Hace unos 5 años, mi esposa plantó varios árboles frutales, unos 8 árboles frutales en nuestra casa. Y durante los 2 primeros años, esos árboles estaban creciendo, se estaban acostumbrando a su nuevo hogar. Pero ya al tercer año comenzaron a dar frutos y empezamos a recoger limones, limas, mandarinas. Pero el árbol que se ha vuelto más productivo, el más prolífico, es un árbol de olivo. En noviembre pasado, mi hijo Cristian y yo recogimos varios litros de aceitunas. Conseguí una receta de una profesora del Líbano que trabaja aquí en la Universidad de Loma Linda y ella me enseñó cómo curar las aceitunas. Así que con mucho gusto hicimos todos los procedimientos que ella indicó. Y logramos enlatar varias latas, varios litros de aceitunas y disfrutar de eso. ¿Y Realmente da. dónde están las mías? ¿Dónde están las mías? Bueno, ahorita te voy a contestar de eso. Realmente da bastante placer recoger los limones, las diferentes frutas, enlatarlos y luego comerlos. Da una gran satisfacción. Jesús, si nos ponemos a pensar, le gustaba mucho hablar acerca de la agricultura. Tenía muchas ilustraciones en ese tema. Y él le dijo a sus hijos que debían también de producir frutos. Yo creo que el Señor se alegra cuando ve que sus hijos son productivos y producen los frutos del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, el fruto del Espíritu Santo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Pues envidioso que tú estás hablando de aceituna y que lo rico que te quedaron y cuántas hiciste y no me trajiste nada. Bueno, Johnny, la verdad es esta, que yo agarré los 2 frascos de aceitunas, una para ti, otra para Andrés, y entonces salí apurado, agarré mi Biblia, todos los paquetes que necesito usar aquí, y cuando llegué aquí me di cuenta que se me quedaron las aceitunas en la casa, pero con todo gusto te las voy a hacer llegar. Bueno, y quedaremos esperando. Amén. Pero ustedes no las van a probar. Así que les traeré un reporte una vez que él me las traiga. Lo que sí ustedes pueden probar junto con nosotros es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu le dirija a ustedes y nos dirija a nosotros. Amante Dios, gracias por tu Santo Espíritu, que tome posesión de nuestras vidas, que nos unja con su presencia y que sea su voluntad la manifiesta en este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Amén. amén. Ciertamente Jesús era un hombre que se fijaba mucho en el mar, en la tierra, en sus colinas, en sus valles, y comía del fruto de la tierra. Él utilizó muchas veces esas imágenes, agrícolas para enseñar lecciones acerca del reino de los cielos y del carácter de Dios. Y es allí donde vamos a leer de ese tema en San Juan, el libro de San Juan. Jesús dijo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Johnny, aquí hay un mensaje maravilloso. Todo es lenguaje simbólico, pero que nos da a entender lecciones muy hermosas. Número uno, Jesús explicó los símbolos. Dios es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los Y pámpanos. pámpano quiere decir ramas. Correcto, esos pimpollitos, esos retoñitos, somos nosotros. Es como una palabra tierna, realmente. Entonces, número uno, lo que aprendemos de aquí es la hermosura de cómo nos ve Dios, Amén. cómo nos ve Jesús. Jesús, es cierto, Jesús cuando nos mira a nosotros, ve pecadores, ve personas que han caído de la gracia de Dios, pero nos ve con el amor y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea que está hablando de la relación. Estamos pegados, no nos podemos despegar. Si nosotros estamos pegados a Él, Él nos alimenta. Y Él está pegado a nosotros. Y está pegado a nosotros y Él nos alimenta. Y nosotros le damos la luz del sol. Así que en la metáfora hay una simbiosis. El pámpano no puede vivir sin la vid, pero la vid no puede vivir sin los pámpanos. Ok. Ahora, vamos a hablar acerca del fruto. Porque Jesús está hablando de fruto. Evidentemente, en esta imagen, la vid es, el fruto es la uva. Un fruto muy placentero, un fruto de celebración, es un fruto muy dulce, muy agradable y representa la riqueza de la tierra, representa la bendición de Dios. Jesús quiere que nosotros produzcamos frutos. ¿Qué quiere decir esa parte? Que hemos de estar unidos y lo divino y lo humano produce los frutos. Nunca pensemos que los frutos son producto nuestro, ni tampoco pensemos que los frutos son producto en el aire que el Espíritu Santo pone en la nada, porque tenemos que estar unidos. Hay una relación simbiótica, es decir, nos beneficiamos ambos. Dios recibe de nosotros el amor que Él desea y la adoración que nos puso para que le adoremos, y nosotros recibimos de Él la energía, la capacidad, la capacitación para producir los frutos, y de esa manera la iglesia ha de predicarle al mundo. Ahora, Johnny, también aquí está escondido otro mensaje. Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, que nos destruimos. Si separados de él, nos secamos y dejamos de ser. Sí, y a eso quiero ir. Porque es importante entender que el único que quiere la separación de nosotros, de Jesús, es el enemigo de las almas. El Señor los reprenda. Amén. Pero nosotros caemos en una trampa cuando nosotros empezamos a pensar, por ejemplo, que Dios no nos quiere, las bendiciones de Dios no son para nosotros. Yo soy muy malo. Soy muy pecador. La iglesia está llena de hipócritas y ya no voy a ir. Esa es muy común, esa excusa. Correcto. Ese problema, esa enemistad o resentimiento o malentendimiento de lo chisme, que es la iglesia. Mucho chisme. Y mi puesto, mi posición en la iglesia. Es común. Y yo pienso que a todos nos toca, tarde o temprano, o cíclicamente, que empezamos a pensar, no voy a ir a la iglesia, no quiero ir. No me merecen. Bueno, no, yo nunca he oído que nadie. No lo dicen así, pero eso es lo que implican. Porque decimos, ellos son hipócritas. Nunca decimos, yo soy uno de los hipócritas, así que déjame seguir yendo. Sino, ellos son los hipócritas. O yéndonos por el punto de vista de la persona que se siente herida, se ofendida. Siente triste, entristecida, adolorida, y que no quiere ir por dolor y evitar el dolor de alguna forma. Recordemos que separados de Jesús no podemos hacer nada. Es un engaño cuando pensamos de que yo no voy a dejar a Dios, lo que voy a es a dejar la iglesia. Cristo vino a establecer una iglesia. Ese es nuestro hogar. Esa es una de las formas principales que Dios tiene para lograr la salvación del ser humano, la nuestra y la de otros que nosotros ministramos. Entonces, Jesús nos advierte, separados de mí, nada podéis hacer. Es imperativo que nunca escojamos separarnos de Jesús, porque cualquier razón, cualquier excusa que nosotros pensamos es una idea del diablo, no es una idea inspirada por el Espíritu Santo. Correcto, Rafael. Y hay otro elemento aquí. Tú te enfocaste en decir lo que no debe suceder. Yo voy a enfocarme en decir lo que debe suceder. Ir a la iglesia está diseñado por Jesús. Jesús se la imaginó, Jesús la diseñó, Jesús la puso, Jesús envió el Espíritu Santo para la iglesia con el propósito de redarguir, de corregir y de instituir en justicia. En otras palabras, la iglesia es para beneficio de pecadores. La iglesia es un hospital. No van a la iglesia los sanos, vamos los enfermos. La diferencia entre la metáfora del hospital como hospital y la iglesia como iglesia es que los médicos, que son también enfermos. Son mortales, sí. Somos todos enfermos y el único que es el que es espiritual y es eterno es Dios, que en la metáfora del hospital, con los conceptos del día de hoy, Dios sería el seguro médico. Él es el que paga la cuenta. Él es el que arregla el paquete. Dios ha puesto la iglesia. No te apartas de la iglesia, no solamente porque al apartarte de la iglesia te apartas de Jesús. Sigue yendo a la iglesia y no te apartes, porque allí es que tienes más oportunidad, en medio de muchos otros pecadores como tú, diseñado por Dios para seguir mejorando, seguir buscando ser semejante a Jesús. ¿Es cierto así, Rafael? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora vamos a ver un pasaje en el libro Alza tus ojos para ver una definición de lo que significa esta relación con Jesús. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo. La voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La mente debe llegar a ser una con su mente. Los pensamientos deben sujetarse a él. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los registros de la iglesia, pero con todo, puede ser que el corazón no haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter. Johnny, aquí esta cita yo creo que es genial en el sentido de que habla de sobre el corazón, la voluntad, la mente y los pensamientos. Sí. Fíjate tú que no habla acerca de las acciones. Porque, pero entonces da un ejemplo. Sí. No lo explica, pero es fácil de entender. Que una persona se puede bautizar, pero eso no quiere decir que tiene una relación con Dios. Entonces, fíjate tú, lo que encontramos aquí es que hay, está el tema de la parte mental y emocional del ser humano que tiene que estar en relación con Jesús. Deseos, porque, sentimientos y actitudes. Sí, porque si nuestro corazón, nuestra mente y nuestra actitud está con Jesús, es lógico que nuestras acciones van a seguir en línea y ni siquiera hay que mencionarlas. Pero cuando nosotros enfatizamos las acciones como hacer una relación con Jesús, hipocresía. Entonces no se está cumpliendo el orden correcto. Correcto. Y es el tema de que las ceremonias no implican que hay una verdadera conversión. Por eso el interés de Dios es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros pensamientos. Otras palabras, Rafael, si leemos la cita de nuevo, podemos decir, donde dice, la mente debe llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben sujetarse a él. Un hombre puede, en vez de bautizarse, un hombre puede ir a la iglesia, pero con todo puede ser que el corazón no haya cambiado. Así que no es solamente el bautismo, es la acción de ir a la iglesia, que por buena que es y por mucho que la estamos recomendando, en sí misma es un rito. Es una cosa externa. Es externo, sí. Tiene que estar la actitud, el sentimiento y los pensamientos en dirección hacia Dios. Por eso hablamos de la santidad como algo que es en relación, algo que es semejante al amor del esposo por la esposa, al amor de la esposa por el esposo, o los novios, o los padres, o los hermanos. Amor entre dos que están comprometidos. Muy bien, entonces Jesús habló varias veces acerca de los frutos. Vamos a ver cómo lo puso el apóstol Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bien, Johnny, entonces volvemos al tema de que Jesús tiene un gran interés en los frutos. Sí. Pero no nos engañemos. En otras palabras, Jesús está mucho más interesado en lo que hay en el corazón que en lo que producen nuestras manos. Por lo que estábamos hablando. Sin embargo, Él dice que la única forma que nosotros podemos producir frutos buenos es si somos un árbol bueno. Eso quiere decir que hay un pasaje por ahí donde las personas que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no me acuerdo exactamente la otra parte del versículo. Mateo 25. Pero Jesús les dice, no os conocí, apartados de mí. Porque no podemos sustituir la relación con Jesús con frutos, tratar de producir frutos como para que eso sea nuestra relación con Jesús. Qué cosa tan importante, Rafael. Esta relación entre lo que sucede en la mente y lo que sucede con las manos y los pies, las acciones y la lengua que habla, es una relación muy engañosa. Es fácil caer en el engaño. Por eso Dios nos llama a ser cuidadosos. Hemos de producir los buenos frutos basado en las actitudes de la mente. Rafael, ¿y cómo cambiamos esas actitudes? ¿Cómo ponemos los sentimientos? Estudiando las Sagradas Escrituras y dedicando tiempo a la oración y dando testimonio a las personas. Son las tres herramientas. Estudio de la Biblia, comunión con Dios en la oración y testimonio a otros, predicando la palabra de Dios. Todo eso es comunión con Dios. Exacto. Con Jesús. Y la manera de transformar nuestros pensamientos. Sí. Porque cuando nosotros estamos estudiando la Escritura, esa es la forma que tiene el Espíritu Santo de impresionar verdades, revelar verdades a nuestra alma. Es la forma que tiene de grabar impresiones en nosotros, para luego recordarnos, para luego traer a la mente el amor de Dios revelado en las historias de la Biblia, para traer a la mente los pedidos de Dios acerca de nuestro comportamiento y la misión que nos ha dado. Y cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje del Evangelio con otras personas, estamos participando en la naturaleza divina porque el Espíritu Santo está obrando con nosotros, obrando en nuestros corazones para impresionar la verdad, mostrar el amor de Dios, prestar el servicio cristiano a otras personas. Así que todo eso es comunión con Dios. Y tú lo dijiste, la palabra clave, una palabra solamente. ¿Cuál? Amor. El amor. Muy bien, entonces tenemos que ir ahí precisamente porque eso fue lo que nos dice Pablo. Vamos a leer un par de versículos de Pablo. Pero el fruto del Espíritu es amor. Amén. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Johnny, no es sorprendente leer estos versículos porque este es uno de los temas centrales del Evangelio. Énfasis en el amor de Dios. Todo lo que nosotros conocemos de Dios se origina en el amor, se basa en el amor y tiene como resultado el amor. Ese versículo tan famoso que nosotros conocemos, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al pecador, al ser humano caído. A ti, a mí y a la iglesia. De tal manera los amó a ustedes, te amó a ti, que hizo todo para salvarte a ti. Todo se basa en el amor. Y entonces, por lo tanto, no es de extrañar que nosotros leemos que el fruto más importante es el amor. Correcto. Y así debe operar la iglesia, Rafael. ¿No es así? Pero, ¿qué quieres decir con eso? Que toda acción de la iglesia ha de ser manifiesta del amor. Hay quienes piensan que toda acción de la iglesia ha de ser manifiesta a la santidad. Y con eso se hacen barbaridades en la iglesia. Se sacan a personas, se maltratan a jóvenes, se excluyen a otros, se determina quién puede y quién no puede, pero esa no es la forma de Jesús. Jesús era el que ponía primero el modus operandi, la manera de operación de todo lo que hizo Jesús, era la palabra amor. Y es que no puede ser de otra forma, Johnny, porque Dios no puede atraer al pecador a través de la fuerza. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros escogemos si seguimos a Dios o no. Ningún ser va a escoger servir a un Dios odioso, amenazador, imponente. Por lo tanto, Dios sabe que la única forma de ganarse al pecador es a través del amor. Y lo demostró de tantas formas, principalmente el sacrificio de Jesús. Pero si ustedes ven las parábolas de Cristo, la mayoría de ellas se basan en demostrar al oyente, al lector, que Dios es amor. Que Dios lo único que tiene en su corazón por nosotros es el deseo de levantarnos del pecado y de traernos a su hogar, a su abrazo, en su seno. Entonces, para nosotros poder hacer la obra de Dios, tenemos que imitar lo que Jesús hizo, y es a través del amor, a través de la compasión, la simpatía, la no condenar, y reflejar así el carácter de Dios, el amor. No se equivoca el apóstol Pablo cuando nos dice a nosotros que ese es el principal, el mayor de los frutos. Y vamos a leer en Testimonios para la Iglesia una cita que nos explica esto. Si trabajáis por las almas dependiendo de Dios humilde y confiadamente, si reflejáis el esplendor de su espíritu a través de un carácter semejante al de Cristo, si la simpatía, la bondad, la tolerancia y el amor son principios constantes en vuestra vida, seréis una bendición para todos los que os rodean. No censuraréis a otros, ni exhibiréis contra ellos un espíritu rudo y acusador. No sentiréis que sus ideas deben adaptarse a vuestras normas. Sino que el amor de Jesús y el apacible fruto de la justicia se revelarán en vosotros. Johnny, más claro no puede ser. Este es un pasaje maravilloso. Exacto. Porque nos hablan de esa simpatía, ternura y aceptación que nosotros vemos en Jesús. Si hay alguna razón por la cual nosotros amamos a Jesús, es porque Él se sacrificó por nosotros y porque Él le dice al pecador: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, pero yo tampoco te condeno. Porque Jesús dijo que si falta una de sus ovejas, Él buscará cielo y tierra hasta salvar a esa oveja. Porque Jesús dijo que si uno de sus hijos se va a un país lejano y malgasta todo y deshonra a su padre, Él todavía lo va a estar buscando por la ventana de la cocina, con la esperanza de que regrese, y cuando lo vea allá en la distancia del horizonte, dejará todo lo que está haciendo, saldrá corriendo, se le tirará al cuello, lo besará, lo calzará, le pondrá el anillo y hará una gran fiesta porque ha regresado. Y lo restaura de una vez, sí. Aún antes de bañarlo. Le pone el anillo y le manda a hacer la fiesta. Ese es el amor que Dios quiere que su iglesia pueda reproducir. Estaba tratando de encontrar un verso que no lo encuentro. Con ataduras de amor los traje. El Señor Jesús hace las acciones que tú dijiste y hay textos bíblicos que lo comprueban. Sí. Tal vez en un momento me viene la cita, la referencia. Ok. Quiero repasar parte de la cita que leímos. Dice Testimonios para la Iglesia: no censuréis a otros, no censuraréis a otros ni exhibiréis contra ellos un espíritu rudo y acusador. No sentiréis que sus ideas deben de adaptarse a vuestras normas. Esta forma verbal implica una condenación. O sea, hay una, perdón, no una condenación, una condición. Hay una condición que hay que cumplir para poder estar en ese punto donde no vamos a censurar a las personas, no los vamos a condenar, no los vamos a tratar. Pero Rafael, no hay que procurar santidad. Y la santidad no procura sacar a todos esos inmundos pecadores. Bueno, esa es una interpretación equivocada. Ajá. De la santidad, porque la santidad de Dios se manifiesta en su bondad, en su amor, en apartar al pecado, no al pecador, sino al pecado. Ah, por eso fue que Jesús no la apedreó a la pecadora. Correcto. Ah, por eso fue que Jesús fue a la casa del publicano a comer con él. A Zaqueo. Para traerlo. Ah, con cuerdas de amor. Y por eso fue que murió en la cruz. Correcto. Y eso es lo que se espera que haga la iglesia. Eso es lo que se espera que haga cada uno de nosotros y por supuesto la iglesia. Y ahí hay una serie de formas específicas, cómo cuando estamos conectados con el corazón de Dios, cuando el Espíritu Santo imprime el amor de Dios y lo manifiesta en nuestras vidas, se verá en no censurar, en no condenar, en no señalar los pecados de los demás. Amén. En no exigirle a ellos cosas que Dios mismo no exigió en la persona de Jesús. Y vamos a leer ahora en Gálatas la lista que hizo Pablo acerca del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Johnny, el fruto del Espíritu. O sea, que no es de Rafael. Bueno, el fruto debe ser de Rafael, pero no se origina en Rafael. Ah, es como el asunto de la llave y la cerradura. Como el asunto de la vid y los pámpanos. El pámpano que está conectado produce fruto. El que se desconecta va para la basura. Y la vid sin pámpanos no produce fruto. Tampoco. Por eso la vid quiere conexión con nosotros para producir esos frutos. Amén. Esta lista que encontramos nosotros es una lista que no es humana. Nosotros naturalmente, por lo menos no todo el tiempo, somos personas capaces de expresar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestro corazón tiene egoísmo, tiene una enfermedad horrible, que es el pecado. Nuestro corazón adolece de la necesidad de protegerse y de hacerse superior, de negarle a los demás lo que necesitan para tener y asegurarse a sí mismo. Esa es la reacción natural del ser humano. ¿Cómo podemos producir esto? Obviamente necesitamos a Dios para poder llegar a ese punto. Johnny, yo pienso que si nosotros examinamos nuestra vida, lleváramos un diario, pudiéramos encontrar que muchos días nosotros fallamos. Sí. En demostrar, en expresar, en poder producir con alegría y facilidad estos sentimientos. Es fácil que si nosotros estamos inspirados por el ejemplo de Jesús, lo tenemos en nuestra mente, tenemos la influencia de su amor y de sus enseñanzas, que nosotros podamos compartir, podamos expresar paciencia, porque está motivada en Él. Sí. Y entonces, pero está la tentación del ser humano de producir esos frutos por su propia cuenta. Y es lo que tradicionalmente, especialmente cuando uno lee esos pasajes históricos, que el ser humano castiga su cuerpo, se aísla, se priva de cosas, hace votos. O castiga a los demás y saca a los demás. También. Así que esa es la forma equivocada de aproximar esto. Dios no nos pide que nosotros vayamos a producir el sino que estemos conectados con Él para producir. El Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Vamos a concluir con una oración. Querido Señor del Cielo, estamos agradecidos que Tú nos has prometido en nuestra relación contigo el fruto del Espíritu. Amén. Ayúdanos derramando abundantemente Tu Espíritu en nosotros, eliminando el pecado y el egoísmo y manifestando en nosotros el carácter de Jesús. Por favor. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.